Escucha, mi hermano. Vente a la pista a bailar el suku suku. Poniendo de moda ir a la playa a bailar, se está poniendo de moda ir a la playa a bailar. El vaivén del suku suku y suku suku te voy a dar, el vaivén del suku suku y suku suku te va a gustar. Como no tengo dinero, nada te puedo comprar. Como no tengo dinero, nada te puedo comprar. Pero tengo un suku suku y suku suku te voy a dar. Pero tengo un suku suku y suku suku te va a gustar. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario. Si tú quieres gozar, suku suku te voy a dar. Mi negra saca.